gracias por hacernos llevadera la noche. Acá arriba tuvimos algunos quilombitos. Hay un par de músicos que no están escuchando mucho.